desconocida. Ahora que apareces la encuentro, estaba muy adentro escondida. Dame una sonrisa y me desarmas. Si siento que me estoy perdiendo, es solo que me temo que al fin me encuentro. Llévame, tú llévame, y llévame volando en un beso. Llévame, si estás tú. Tu amor es como un río que en cada beso vuelve y me baña. Es como una corriente que arrastra, con solo verte ahí en la puerta de casa. Tu amor es como un río, queda tanto que se me desborda. Y a veces, aunque nada en su contra, desisto y tan solo me dejo así llevar. Narayan, tienes mil excusas para olvidarme. Y si siento que te estoy perdiendo, te doy 100,000 razones para quedarte. Ay, llévame, llévame, y llévame volando en un beso. Llévame, si estás tú. Tu amor es como un río que en cada beso vuelve y me baña. Es como una corriente que arrastra, con solo verte ahí en la puerta de casa. Tu amor es como un río, queda tanto que se me desborda. Y a veces, aunque nada en su contra, desisto y tan solo me dejo así llevar. Bésame tu cuello para hacerle un nido. Guárdame tu beso y pa'l regreso a casa. Déjame tu sombra como un farolito. Quédate hasta ver salir las hojas blancas. Bésame tu cuello para hacerle un nido. Guárdame tu beso y pa'l regreso a casa. Déjame tu sombra como un farolito. Las hojas blancas, su amor es como un río que en cada beso vuelve y me baña. Es como una corriente que arrastra, con solo verte ahí en la puerta de casa. Tu amor es como un río, queda tanto que se me desborda. Y a veces, aunque nada en su contra, desisto y tan solo me dejo así llevar.